Le saludo, Padre Santo, con mi fe y admiración. Doy gracias que en la ocasión reciba mi humilde canto. Que no haya tristeza y llanto, si un noble sentimiento. Contento, Señor, contento, fue diciendo aquel pastor, santo y noble protector del humilde en sufrimiento. Oh Padre Alberto bendito, protector de los más pobres, que el cariño siempre sobre, pedirte hoy necesito. Junto a mi Dios infinito, desde el alto firmamento, danos tu fuerza y aliento para vencer la adversidad y decir con gran bondad, contento, Señor, contento. Generoso Padre amado, dale al que sufre la fuerza, que la miseria no ejerza en su vivir angustiado. Aquel que mucho ha llorado, pidiendo con gran clamor, dale alegría y fulgor a su corazón dolido. Que no haya más afligido, fue diciendo aquel pastor. San Alberto bondadoso, hoy te venera mi verso. Aunque sea un mundo adverso, tus frutos son generosos. Desde el cielo jubiloso, sigue sembrando el amor. Como ayer con gran candor, buscaste bajo los puentes. Hoy cuidas al indigente, santo y noble protector. Gracias a San Alberto Hurtado, orgullo de todo Chile, que las almas sean miles, perpetuando tu legado. Siempre seas venerado con un noble sentimiento, tú que alejas el lamento con la ayuda de Jesús, porque eres la bella luz del humilde en sufrimiento. Al fin con sentir fraterno, hoy te canté, gran pastor. Sé que estás con el Señor y nos miras, Santo Eterno. En este tiempo moderno te ha cantado un puritano. Cuida con tus puras manos a mi delicado padre. También a mi bella madre, a mis amigos y hermanos.